Totito. A la vuelta. Se pone tartamudo. Caprichoso y bien tosudo, y enseguidita no quiere pelear. No agarres la moto por cualquier pavada, no agarres la moto que puede chocar, no agarres la moto.